This is Memo on the trap. Memo LC. Aquí hay muchos bobos diciendo que son los mejores para componer. Hay otros diciendo que solo con su música se van a hacer valer. Si ellos quieren irse a lo grande, que sigan buscando, porque aquí no van a poder. Yo tengo el poder. I got the power. Yo tengo el poder. Aquí hay muchos bobos diciendo que son los mejores para componer. Hay otros diciendo que solo con su música se van a hacer valer. Si ellos quieren irse a lo grande, que sigan buscando, porque aquí no van a poder. Yo tengo el poder. I got the power. Yo tengo el poder. Y yo con nadie me clono. Copiando lo de otro, así no funciono. No soy el más que entono, pero cojo la musa si me fumo un blono. Ya me puse el kimono, para que el valiente que venga lo lesiono. Y yo no te menciono, porque con indirectas es que los presiono. Yo no me menciono, sino dando un bono, lápiz y papel y seguro corono. No siempre digo todo lo que visiono, pero saco un tema y ya tienen patrono. De todos los nuevos yo tengo el trono. Si quieren tirarme, no lo cuestiono. Pendiente a lo suyo, porque de seguro de la música voy a ser un icono. Y ¡wow! Así que cojan otra vía, o se me van tranquilitos por la orilla. Vaya que crías, las que me salen hoy en día. Si me andan buscando, flow de espía, que uno me tire y me da alegría. Uno que se atreva y lo humillaría, un verso y te tumbo la CIA. Prueba, a la gata dejó que se muevan. Si me hablan de amor me da hueva, porque los sentimientos que antes tenía se me antojó dejarme en la cueva. Si no crees entonces comprueba, pero espera que el trago me beba. Y voy a tirar un mixtape pa' que vean quién es el mejor de la nueva. El de los chateos, papi. Memo LC. This is Memo on the trap. Gio David. Trap skills coming soon. Okay, okay. LC Music. Aquí hay muchos bobos diciendo que son los mejores para componer. Hay otros diciendo que solo con su música se van a hacer valer. Si ellos quieren irse a lo grande, que sigan buscando, porque aquí no van a poder. Yo tengo el poder. I got the power. Yo tengo el poder.